manos llenas vengo hoy, cargando culpa y dolor, reconociendo mi maldad. Tú me recuerdas tu bondad y no importa lo que pasará. Yo sé que tú aquí estás. Puedo sentir tu respirar. Mi corazón tranquilo está. Dios, lleno de poder, no hay comparación a tu hermoso amor. Estás conmigo, ahí estarás hasta la eternidad, por siempre reinarás. Oh. En medio de la oscuridad, tu voz disipa mi ansiedad. Hasta la eternidad, por siempre reinarás.